5. Introducción a la galería de motores, los pioneros de la aviación. ¿Quién mejor que los pioneros de la aviación para darle la bienvenida al espacio de exposición de los motores? Observe a la derecha del fresco. Sobre la rampa de la escalera, el aeronave de Clement Ader. ¿No le recuerda a un animal fantástico? Es normal para diseñar su aparato. El ingeniero francés se inspiró en la estructura ósea de los murciélagos. En 1890, Ader habría volado varias decenas de metros a bordo de este aparato, bautizado Éole, como el dios del viento. En cuanto a la denominación, Ader también reinterpretó la palabra avión. Este término procede del latín avis, que significa ave, pero Ader lo convirtió en las iniciales de appareil volant, imiter l'oiseau naturellement. Ahora localice el aparato de los hermanos Gurit. Arriba a la izquierda, el 17 de diciembre de 1903, Orville y Wilbur Gurit realizaron en Estados Unidos el primer vuelo de un avión motorizado. 5 años más tarde, Wilbur Gurit hizo despegar su máquina voladora desde el Esunaudi Res, la famosa recta del circuito de carreras de Le Mans. De este modo ganó el premio de $150,000 ofrecido por Lazar y Weyer, padre de Paul Louis Weyer, quien más tarde dirigiría Gnome et René. Ahora levante la vista, se encuentra bajo una réplica del Bleriot Sea. Con este avión, Louis Bleriot fue el primer piloto en cruzar un mar, el Canal de la Mancha, el 25 de julio de 1909. El Bleriot Sea estaba propulsado por un motor de pistón Anzani de 25 caballos, uno de los pocos motores de la época capaz de funcionar el tiempo suficiente para realizar la travesía.